Hola chicas de Laraca, mi nombre es Wendy Concha y antes de entrar de lleno en el tema del cual les voy a platicar hoy, me gustaría agradecerles mucho por permitirme formar parte de este espacio tan increíble que han creado para las mujeres de todo el mundo y también felicitarlas por este proyecto tan interesante que comparten. La primera vez que escuché de Laraca Radio Feminista fue en un programa de televisión y en cuanto escuché que es un espacio creado por mujeres para mujeres, me llamó la atención y también su contenido me atrapó automáticamente. Y pues bueno, eso es lo que hoy me permite estar aquí y lo que me permite platicarles un poco acerca de la escritura y la publicación de textos y cómo es que esto en mi caso ha impactado en la comunidad que me lee y específicamente en mujeres interesadas en temas de psicología. Soy originaria de la Ciudad de México y estudié la licenciatura en psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y posterior a esto realicé una estancia de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid. Hace apenas un año que egresé y el camino a partir de mi titulación ha sido un camino bastante duro y de mucho aprendizaje. Recuerdo que en una de mis tantas dudas que me planteaba acerca de qué quería hacer de mi futuro, mi mamá me dijo algo como lo siguiente: Wendy, es que deberías de escribir un blog con todos los temas que sabes y desarrollarlos para que la gente conozca más de tu profesión y de todo lo que se pueda aprender de ella. Y pues bueno, fue así como inicié mi blog llamado Psyche Issues y fue donde inicié mi recorrido en este camino de la escritura y la publicación de textos. Claro que iniciar con este proyecto no fue fácil. Tenía más dudas que respuestas y temía que el contenido que fuera a publicar no fuera atractivo para la gente que me leyera. Sin embargo, después de mi primera publicación, pude aprender muchísimas cosas acerca de la escritura y la publicación y pude reflexionar acerca de la importancia de estas prácticas y del impacto y la influencia que puede tener en las personas que te leen. En este recorrido, también pude aprender que una de las cosas más importantes de la escritura es tener súper claro cuál es tu objetivo. Es decir, qué es lo que quieres transmitir y cómo planeas lograrlo. Una vez teniendo estos dos puntos cubiertos y teniendo un teclado enfrente, las palabras fluyen y el contenido que publicas va tomando forma poco a poco. Otro factor igual de importante es tomarse el tiempo para preparar cada publicación. Creo que muchas veces nos encontramos ante una presión constante por crear publicaciones y publicaciones. Incluso a mí me ha pasado, pero creo que es más valioso una publicación bien redactada, bien preparada y bien evidenciada que muchas publicaciones carentes de todo lo anterior. Una vez que hemos publicado nuestro contenido, también es súper importante escuchar y atender los comentarios, dudas y sugerencias que nuestros lectores llegan a hacer de nuestras publicaciones, porque este es el factor más importante para seguir generando un impacto. Puedo decir que gracias a las personas que me leen, he podido aprender mucho más de mi carrera y de diferentes temas que son abordados desde esta profesión. He leído, me he actualizado y he aprendido más. Contarles un poco del impacto que el blog ha creado en las personas que me leen y específicamente en las mujeres que me comentan y preguntan de diversos temas. Como ya les había comentado anteriormente, la primera influencia que tuve por parte de una mujer en este proyecto fue de mi mamá, fue quien me motivó a desarrollar y explorar mis habilidades de escritura y quien me dio el coraje para publicarlo, y también de mi hermana, quien en cada publicación me da su punto de vista. A partir de esto pude tener un alcance con mujeres y hombres de distintas partes. Este resultado me parece increíble, me han propuesto distintas maneras de publicar mi contenido, hacer redacciones más dinámicas y desarrollar publicaciones mediante videos. Son quienes también me han preguntado acerca de diferentes temas relacionados con la psicología científica y quienes me han hecho saber sus dudas acerca de las publicaciones que desarrollo. Esto, claro, me llena de alegría, ya que entre ellas, entre todos los lectores y yo, hemos logrado crear una comunidad en la que aprendemos unos de otros. Adicional a todo lo anterior, la experiencia de escritura y publicación en este blog ha permitido que mucha gente conozca una versión de la psicología que no todos conocen, y a partir de esto se genera un debate y un intercambio de ideas muy interesantes. Puedo decir que si bien la escritura y la publicación de textos no son una tarea fácil, ya que requieren de mucha dedicación y entrega, sí son una experiencia que te llena de aprendizajes y que te permite conectar con otros. Seguimos dando a Laraca a través de Twitter y en Instagram @LaracaRadio y Facebook @LaracaRadio Feminista.